Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Prendí la radio. Comenzamos con la actualidad de nuestra Liga Mendocina de Fútbol. Un gran saludo a las compañeras y compañeros en el estudio de La Mosquitera y a toda su gran audiencia. Le cuento que se jugó la séptima fecha de este torneo clausura que organiza la Liga Mendocina de Fútbol. Los resultados que obtuvimos este fin de semana fueron Atlético Argentino 1, Academias Chácaras de Coria 1, Beltrán perdió de local 3-1 frente a Talleres. Independiente dejó sin invicto al SEC, le ganó 3-2 al Centro Empleado de Comercio. Rodeo del Medio le ganó 1-0 a Luján. Sport Club Godoy Cruz 3-1 a La Consulta. Falet perdió 2-0 con Huracán. Falet, Fundación Amigos por el Deporte, bien digo, 2-0 perdió frente a Huracán de local. Palmira, el resultado destacado de la fecha, le ganó 7-3 a Gutiérrez Sport Club. Murialdo le ganó 3-0 a Gimnasia. San Martín 1, Universidad Nacional de Cuyo 1. Y Boquita Bermejo, nuestro equipo de barrio, perdió 2-0 frente al Deportivo Maipú. Al término de este encuentro tuvimos la posibilidad de dialogar con Giacomelli, Oscar Giacomelli, técnico del Deportivo Maipú, que nos decía lo siguiente. La verdad que muy contento por el esfuerzo de los chicos, hicieron un trabajo bárbaro. Sabía que el partido iba a ser así, medio friccionado, si bien es la identidad de Boca, estar un poco, buscar los partidos así, los encuentros así, muy luchados, muy disputados, y bueno, nosotros lo que pretendíamos es darle dinámica, darle ritmo. Y bueno, los primeros minutos de cada tiempo, la verdad que fuimos claro dominador, en la cual tuvimos 7 ocasiones de gol, que las tengo anotadas. Pero contento por el triunfo, contento porque nos estamos acomodando, contento de empezar, de tener 2 victorias seguidas. Así que eso te da la tranquilidad de poder trabajar de otra manera. Y muy contento que seguimos proyectando chicos de la casa. Respecto a los chicos de la casa, ayer tuvimos a González y Persia, que jugaron y estuvieron en el banco de Maipú, lo que es el Federal A. ¿Vos cómo pensás o cómo es tu programación de juego en lo que es liga? Más allá de ser protagonista, ¿es llegar con jugadores al Federal A? Sí, la idea era completar minutos de juego del plantel. Y bueno, nos debemos hoy a un club a la cual nos exige todos los días. Entonces, por ahí el jugador entiende que tiene que jugar en una divisional, en otra divisional, adaptarse rápido. Y como te digo, nos debemos al club y bueno, necesitamos ganar en todos lados, de volver a nuestra mística. Y bueno, si ayer tuvieron que ir al banco y no pudieron meter minutos, la idea es que metan minutos en la liga para ir formando también a la par suyo los chicos del club. Bueno, claro, a lo mejor en la liga y en el Federal A que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias, esperemos que siga todo así. Ahí teníamos las palabras de Oscar Giacomelli, técnico del Deportivo Maipú. ¿Y cómo quedó la tabla de posiciones de esta séptima fecha de la Liga Mendocina de Fútbol? Torneo Clausura sigue liderando el Centro Empleado de Comercio con 18 puntos, le sigue Boca con 16, Academias Chácaras, Gimnasia y Fundación por el Deporte con 14, La Consulta y Andes Talleres con 13 puntos, Murialdo Argentino con 10, San Martín e Independiente con 9, Godoy Cruz, Maipú con 8, Palmira, Luján, Huracán Las Heras y Rodeo del Medio con 7 puntos, la Universidad Nacional de Cuyo con 6, Beltrán con 4 y cierra en las últimas posiciones Gutiérrez Sport Club con solamente un puntito. La próxima fecha, la número 8 de esta Liga Mendocina de Fútbol, Chacras de Coria recibe a Huracán Las Heras. Boca va a recibir a la Fundación Amigos por el Deporte. La consulta a Maipú. Godoy Cruz visita a Rodeo del Medio. El SEC, el puntero, va a recibir en su casa a Luján Sport Club. Gimnasia e Independiente Rivadavia, el clásico de la Liga Mendocina, el clásico de Mendoza. Talleres Murialdo, Gutiérrez Beltrán, la Universidad Nacional de Cuyo, Palmira y Sierra Argentinos San Martín. La Liga Mendocina en su etapa o su lado B, categoría B, también séptima fecha. Los resultados parciales fueron: el Deportivo Guaymallén le ganó 1-0 al Porvenir. Real Mendoza perdió con Municipal de Godoy Cruz 3-0. Algarrobal le ganó al Cicle Club Lavalle en un partidazo 4-3. Y el Centro Deportivo Rivadavia le ganó 1-0 a Banfield. Lo que respecta a la categoría B de la Liga Mendocina, las posiciones en la tabla general, cuando faltan partidos por completarse, partidos que han quedado pendientes, de todas formas lidera las posiciones: Guaymallén con 16, Centro Deportivo Rivadavia con 15, Municipal de Godoy Cruz con 14, Algarrobal con 8, Cicles Club Lavalle con 7, Banfield con 5, Real Mendoza con 4 y cierra en la última posición el Porvenir con 4 unidades. La próxima fecha, la octava de esta categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol: Banfield, El Porvenir, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Deportivo Rivadavia, Municipal va a recibir al Deportivo Algarrobal y Guaymallén recibe al Cicles Club Lavalle. Hasta acá un breve resumen de lo que fue la categoría A y B de la Liga Mendocina de Fútbol. Nos vamos a encontrar la próxima semana con una nueva fecha de esta linda y hermosa liga nuestra de cada día. Un abrazo cordial a toda la audiencia y a toda la gente y amigos, amigas de La Mosquitera. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me